calle, dice que viene Pepe, que ese Pepe cabecita, mamá. Por eso te digo a ti, no tienes la cabeza de gigante, no tienes tu figura de arrogante. Por eso todo el mundo ahora te grita, Pepe, cabecita. Es que no tienes la cabeza de elefante, ya tú no tienes tu figura arrogante. Por eso todo el mundo ahora le grita, Pepe, cabecita. Son vacilador, pase a ver un ribus un día y sacó la cabeza para ver qué pasaba una linda mujer. Con un camión en forma de ciclón, la calle toda se cubría y de aquella cabeza queda su mayor en la calle y otro sitio. Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe, cabecita. Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe, cabecita. No tiene la cabeza de gigante, no tiene la cabeza de elefante. Por eso todo el mundo ahora le grita, Pepe, cabecita. Es que no tiene la cabeza de elefante, ya tú no tienes tu figura arrogante. Por eso todo el mundo ahora le grita, Pepe, cabecita. Cuando sale pa' la calle para hacer una visita, Pepe, cabecita. Te lo dicen los niños, te lo grita mi abuelita, Pepe. maestro. Un aplauso fuerte para el chino, Celo. Chino, díselo. Rico, rico, rico. ¡No! Pepe, no, que tú no tienes cabeza. Camina, Pepe. Pepe, gracias, no, chino. Que tú no tienes cabeza. Ay, mamá, cabeza. Que tú no tienes nada. Pepe, no, que tú no tienes cabeza. Gracias.